baby. Yeah, never mind. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Norma, ponete los auriculares, calza el micrófono, deja el termo. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Programa? Como falté la semana pasada, no sé, estoy en Pampa y la Vía. Igual también faltó alguien más acá, ¿no está? No faltó. Está retrasado porque hay un embotellamiento en Rivadavia. Mentira, y... mentira. Salió a cualquier hora. Chamullo. Programa 155 de Frecuencia Metalera. Algún día vamos a llegar al 200. Este año no creo, pero bueno. Y haremos algo grande. En cualquier momento vamos a meter una fecha, el Frecuencia Metalera Fest o el Tonchi Fest. O el Normita está loca Fest, algo así vamos a poner. Y nuestra banda que de cierre va a ser la banda de nuestro operador, así, de una. La banda loca. Perdón, estaba viendo quién me podía curar el ojeo y pedí ayuda a los grupos que tengo y por suerte hay como 5 que me están curando, gracias a todos, porque mi cabeza estalla. Así que ya estoy con ustedes, muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor Jorge? ¿Cómo le va, Normita? ¿Qué pasa? ¿No te escuchamos, Enzo, Tadeo? Resurgió. ¿Viste? Como el ave como el gato Félix. Ah, no, como el ave Fénix. Como el ave Fénix. Era el ave Fénix, no era el gato Félix. ¿Cómo estás, Normita? Bueno, hoy puede ser que sea como el gato Félix porque traje una mochila llena de cosas y Félix el gato, de su hermoso bolso amarillo con cruces negras, sacaba lo que quería. ¿Cómo recuerdo los? Yo no me acordaba. Bueno, y alegre, tengo que decir que muy alegre porque Walter Adrián Martínez hoy regresó a su casa. Le dieron el alta, ¿no? Después de tremenda operación que gracias a Dios desde el primer momento fue muy favorable todo. Así que los hermanos Martínez ya volvieron a su casa muy felices. Obviamente tiene que seguir descansando, así que tenemos que... Ahora viene el proceso de recuperación y todo lo demás. Y todo lo demás que esto confiere. Así que tenemos que ser pacientes, no tenemos que hostigarlos con mensajes y todo eso. Tenemos que tratar de aguantarnos las ganas porque es lo que necesita. Es mucho reposo, mucho descansar y bueno... ir asimilando todo el proceso de lo que es. Es una operación muy importante, a corazón abierto, bueno, triple bypass. Todos queremos que Walter en algún momento vuelva a estar arriba del escenario dándonos su arte y dándonos su alegría. Mientras tanto va a seguir con el reposo que tiene. Y sí, su alegría la dio porque la verdad esa hermosa sonrisa que subió Rubén Martínez con su hermano diciendo, volviendo a casa, esa hermosa sonrisa nos dijo todo, nos dio la paz y la tranquilidad de decir, el guerrero dragón está de vuelta. Además de eso, bueno, a mí lo que me pone contento, particularmente a mí, ¿no?, es verte a vos ya bastante recuperada, estuviste bastante turulata, hija de puta, estos médicos del orto le erraron el tratamiento... No le erraron al tratamiento, hablé con los médicos y me dijeron que sí, una bronquitis aguda como la que tuve podía desembocar en una neumonía. pero tenían que haber previsto los hijos de mil putas. Igual yo les voy a romper el orto. Gracias a esto... que la última pastilla que me dieron me levanto. Sí, después, si eso no te curaba, ya no sé qué mierda ibas a tomar. Después de tanta medicación, ¿cuánto cuestan las medicaciones? Por Dios, ¿cuánto gastamos? Decime a mí que era el que iba a la farmacia. Gracias a eso, el viernes te quedaste haciendo reposo y no pudiste concurrir a la fecha de Chaos Magic, estaba en Gear, a la que nosotros íbamos a concurrir, la verdad, una fecha muy buena. Las cuatro bandas que tocaron muy bien, entre ellos estaban los amigos de Ev de Cire, y bueno, en este momento la cabeza como que no se puede acordar de todo lo que hice este fin de semana. ¿Por qué será? Porque hice demasiado. Estuvimos haciendo, o sea, después... Concurrí, le tengo que agradecer a Jorge Montiel de Anubis Music, que siempre nos invita y nosotros siempre le fallamos. O sea, el tipo nos invita y nosotros, lamentablemente, siempre hay algo que nos prohíbe o nos impide ir. Este viernes la dejé a Normita en casa, tirada en la catrera, y yo me fui. Di el presente, la verdad... Disfruté de la noche solo. Estuvo Ina Zulina. Sí, señora. Ev de Cire y Mythology. Ah, sí, Mythology, que va a estar tocando el sábado que viene, Mythology, en el teatrito junto. Para. Sí, no va a estar tocando Mythology junto a Jezabel. No sé, ¿sabe que no sé? No vi el flyer. Yo creo que sí. Yo creo que van a estar tocando. Y bueno, y si no, van a estar tocando un día de esto. Ahora en un ratito nos fijamos y les decimos. Pero tocan. Tocan ahora. De hecho, también tocan los chicos de Astral, que es la banda que hoy vamos a tener de invitados. Hoy tenemos una sola banda de invitados. Teníamos dos, pero bueno, no importa, no voy a extender. Tenemos una. Bueno, en todo caso nos entrevistamos entre nosotros. Total, sí, para eso sí, totalmente. Este fin de semana también el sábado. El 13 de mayo va a estar tocando con Arpeggi. En el Roxy. Con Arpeggi en el Roxy, es verdad. Con Arpeggi. Este fin de semana. Mi problema es el siguiente. Mi problema es que yo pienso que este fin de semana es 13 y es 20 a la vez. O sea... No, 20 es el fin de semana. El fin de semana siguiente. El fin de semana que viene que toca... Sí, lunes es nuestro cumpleaños. Toca Jezabel. Sí, exactamente. Pero estoy yo ya creo que el este fin de es semana... El lunes es el cumpleaños. ¿De los dos? ¿22 de mayo? ¿Vos también 22 de mayo? Sí, boludo. Sí. Boludo, el martes traigo empanada, traigo todo y acá festejamos. Se va la concha su madre todo, te aviso. El martes se comen la empanada. Claro, eso sí como. No como que se come el micrófono. El tema es que a mí particularmente, yo estoy en este mes de mayo, estoy como perdido. Igual te entiendo porque yo estoy lo mismo con los parciales. Yo arranco este viernes con exámenes, así que estoy viernes, lunes, martes y después de vuelta viernes. Y así hasta la otra semana. Este fin de semana toca Arpeggi en el Roxy, ¿no? Ah. El 13, ahí toca Mythology, ahí vamos a estar presentes. Después la semana que viene toca Jezabel en el teatrito. Ahí es donde va a tocar los chicos de Astral, que también vamos a estar presentes. También el 19 hay una fecha en el Amparo, que también vamos a estar presentes. Entonces hay un montón, y la verdad se me hizo un quilombo en la cabeza. Este fin de semana que pasó, el viernes, bueno, fuimos a Guier a cubrir la fecha de los chicos de Chile, de Chaos Magic. El sábado fuimos al Metalum, donde tocó, entre otras bandas, Bracas, Letal, Azeroth, que excelente. Excelente, la verdad, muy, muy linda fecha. Después, el domingo fuimos al Teatro de Flores, donde los amigos de Plegarias hacían una fecha para grabar su DVD. La verdad, estos pibes están creciendo un montón, están peleando, están poniéndole el pecho, laburan una barbaridad. Mirá, tocó Plegarias, ya te digo con quién tocó, con Antes que todos mueran, con Destructiva, con Sagras y con Manifiesto. Un fechón donde estuvimos presentes. Y ahora Plegarias, después de esa fecha, anunció la gira que se viene. Mirá, el 4 de junio en Circus, en San Justo, el 11 de junio en Montevideo, Uruguay, el 7 de junio en Córdoba, el 1 de julio en Asunción del Paraguay, el 16 de julio en el Teatro Grieson de Monte Grande, donde hemos ido alguna que otra vez, el 5 de agosto en Bahía Blanca. Antes de seguir, este fin de semana en el Teatro Grieson, el viernes, tocaron los amigos de Matras que estuvieron la semana pasada. ¿Era en la Grayson? Fecha. Grieson. A ver, ahora voy a leer. Para. Ah, por cierto, te mandó saludo el invitado. Grayson, yo digo Grieson, es Grayson, sí. Está al revés. El programa pasado. Pasó. Bueno, y nada, y siguiendo con plegarias, el 5 de agosto en Bahía Blanca, el 20 de agosto en XLR San Miguel, un lugar al que también solemos ir muy seguido. Exacto. Y el 9 de septiembre en Reinas de Florencio Varela. ¿Hemos ido a Reinas? Sí. Es el que está ahí cuando pasa el bajo nivel, ahí un toque. Claro, fuimos, ¿no? A ver Orcas. A Orca fuimos a verlo a todos lados, qué hijo de puta. Y fuimos a ver otra banda. ¿Tocaba Azeroth ahí? ¿Tocaba Azeroth? ¿Ahí fue donde estuvo el Pela? Que sacamos la foto con Tomás y todo eso. Ah, sí. Sí. Este 19, Esclavos del Nuevo Mundo, se sube a un escenario. Después, fuera de la vez que se subieron para hacer el homenaje al Pela Héctor González. Al Pela el primero de abril. Se están subiendo por primera fotos vez... Fotos que todavía no subí. Por primera vez se están subiendo en el escenario después de la trágica muerte de nuestro amigo. Después de un año. Se están subiendo por primera vez en una fecha que no es de homenaje. Es este viernes en el Amparo y esperamos que todos los amigos del Pela estén ahí. Nosotros vamos a estar. Ya saben, si se quieren sacar una foto conmigo o algo, me dicen, che, Jorge, yo puso Jorge, porque a Norman y a Walter no lo conocen, ya sabemos. No sé, pero en Circus estuvieron todos. Ah, Norma. Sí, pero ¿a quién? Buscando a Norma. Buscando a Norma, preguntándole a otras personas. ¿Vos sos Norma? No. Te buscaba a vos. No sé por qué. Pero bueno, hablando de Circus, también tocó La Ira del Ser, que por cierto nos regalaron su CD y hoy vamos a estar abriendo un tema de La Ira del Ser del EP, que el tema se llama Ya a la Acción. Y de hecho, vamos, Ya a la Acción. ¡Ay, me agarraste desprevenido! ¡Esa! ¡Tomá! Entonces... La Ira del Ser, descontrol del cerebro que no lo podemos manejar. Emoción básica de ira ocasional de distintas situaciones que vivimos a diario. Emociones que nos vemos sometidos en cualquiera de sus formas. Enturbia nuestro ánimo, se vulnera nuestros derechos. La ira del ser, de la libertad al encierro, de la tranquilidad a la locura. Justicia o injusticia, parte lógica o ilógica. La ira del ser, ataque descomunal de furia. La ira del ser. Muy, pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Este es el segmento exclusivo de ATM para este gran programa. Rápidamente, hoy este segmento les puedo asegurar que tendría que durar por lo menos 15 minutos, así que solamente vamos a repasar. No se pierdan el segmento de noticias internacionales. Arrancamos primero y principal, los últimos honestos se están presentando el 10 de mayo, se están presentando en Rodney a total beneficio y necesitan alimentos no perecederos, ropa y calzado para gente de todas las edades. En estos momentos muy difíciles que está pasando el país. Mientras algunos se quejan, los últimos son estos, y ATM se suma, y también en su oficina de zona oeste, con alguna zapadita en la oficina principal, con alguna zapadita vamos a estar armando algo para recaudar cosas, ¿eh? Los últimos son estos, 20 horas en Rodney, el 10. De ahí rápidamente saltamos, ¿a dónde? Al 12, ¿por qué? Porque se presenta un poquito de rock, ¿oye? Se está presentando Pelvis junto a Max Stevens y Julie Root en el IFT Boulogne-sur-Mer, 549 a las 21 horas, las entradas por Platea Net. El 13 de mayo tenemos Kidam, Metralleros, Sin Espuma y Rambler. Esto es en la Sociedad de Fomento Nicolás Videla, en la calle 133, entre 21 y 22 de Berazategui. De Berazategui, aplaudan desde ahí. Hay un recital de heavy metal en Berazategui. Increíble, organiza esto el señor Leo Toledo, y la entrada son tan solo 300 pesos y un alimento no perecedero. Con el permiso del señor Walter Riot, de la señora Norma, del señor Jorge. Escuchen una cosa, manga de coditos. Cuando se pide un alimento no perecedero, la respectiva zona íntima de sus hermanas, lleven el alimento perecedero, loco. No pueden ser algunos tan ratas que vos lo ves que adentro, y lo voy a decir de frente, se comen 6, 7 lucas en consumiciones, pagan la birra una luca y media y no se quejan, pagan 2 lucas un fernet. Una entrada de 300 pesos o de 1000 pesos, ya cualquier entrada en este país que valga menos de 1000 pesos, ya tenemos que hablar de entrada gratis. Cuando es un alimento no perecedero, una ropa, che, no sean hijos de su madre y colaboren. Colaboren, porque hay mucho esfuerzo atrás para que una entrada salga 300, 500 o 1000 pesos. Gracias. Le contamos rápidamente, uy, no voy a llegar. A ver, bueno, que vayan preparándose, porque el 20 de junio Imperio y Guerra Santa van a estar en el Club San José. El domingo 14, Keep Your Queen Alive en Lucila a partir de las 20 horas puntual. Vamos con información internacional hasta donde llegue. Pispén, vayan anotando, el 19 Atti la presentación de su disco, ampliaremos. El 19, Willy Quiroga en Luna Park, ampliaremos. Señores, les contamos que el señor Bruce Dickinson está muy pronto a editar su nuevo disco solista. Que Ghost, esta gran banda, sorprendió a todos y ganó los premios Grammys en Suecia. Abulsed, Intergalactic World Wars, es el nuevo corte adelanto de esta gran banda que nos va a estar visitando en la República Argentina. Declaró Ozzy Osbourne: voy a subir al escenario aunque sea en silla de ruedas. Y recuerdan cuando Javier Bianchi dijo en Frecuencia Metalera que aunque salió, se acabó la carrera de Ozzy. ¿Qué dijo Javi Bianchi en Frecuencia Metalera? Esto no termina acá. Otra banda que está preparando su nuevo disco es la gente de Anthrax, ni más ni menos. Y agárrense, Judas Priest, Saxon y Uriah Heep preparan una nueva gira mundial. Y otra más, Desire, excelente banda, de la cual soy favorito, está preparando su nuevo disco y otra banda más que está preparando su nuevo disco, la gente de Anthrax. No tengo más tiempo, saludamos a la gente de Supernova, Dank of Song, Ant, que la semana que viene tenemos novedades de Ant, Live in Metal de Brasil, Mono Voladores, agradecemos a Bayo C Producciones, a G Gráfica y al estudio jurídico de la doctora Alonso. Mi nombre es Javier Bianchi, Javier Bianchi guión bajo ATM en mi Instagram. Fíjense en toda la información y no se pierdan porque vienen bloques mucho más grosos. Frecuencia Metalera, gracias por el espacio, tengan todos una muy pero muy buenas noches. ¿Por qué te empeñas en perder? Hoy la mentira lleva tu nombre. Porque cuando todo está mal, buscas la muerte, buscas la muerte. Sin control, vas destruyendo mi vida sin piedad. Tal vez no puedas saber dónde estoy. No queda una salida, solo sé que nada puedo entender. Y me sofoca en eternidad. Si ya no puedo volverte a ver. ¿Y qué pasó ahí recién? ¿Qué estábamos escuchando? Claro, ahora volvé ¿eh? Y te haces ¡ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos escuchando a Bodegón, que hace un par de semanas lo fuimos a ver y lo habíamos programado y vos no me dejaste pasarlo por no sé qué cosa. Entonces, bueno. No, la semana que viene fueron, hoy pusimos, las entrevistas fueron largas y se acortó y la verdad, el tiempo. Sí, sofocante eternidad de Bodegón, que tenía ganas de escucharlo hace rato. Bueno, Eso escuchamos. También escuchamos a La Ira del Ser, bueno, con una presentación muy, muy linda de su EP. Y por supuesto, La Comuna de Gancho. ¿Cómo se llamaba el EP, Normita? Ya a la acción se llama, que yo le dije a nuestro querido operador, ya a la acción, y me dijo, pará, después vamos a la acción. Todavía no quiero acción, estoy desnudito con el culito al aire. ¿Viste que te dije? Yo te lo dije, ¿viste? ¿Viste que no miento? Vos no te pongas celoso porque tuviste tu chance en el Metal Furia Fest. ¡No! Y la recibió. ¡Dios mío! No vengo un programa y esto es la jaula de las locas. Como se darán cuenta, llegó la nena dormilona que sale a cualquier hora de la casa. ¡Epa! Y después dice que el tráfico anda mal. Sí, Walter, sí. Yo estoy hablando de Walter. Acaba de llegar y encima viene... ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Le voy a pegar un chingo al guacho. No puede ser. Igual yo lo banco porque es verdad, en Rivadavia esta hora se pone horrible. ¿Qué se va a poner horrible? Bueno, salí a las 4 a tu casa, guacho. Walter, nosotros estuvimos hablando de lo que hicimos el fin de semana. Vos también fuiste a cubrir el sábado. ¿Dónde fuiste? Yo estuve en el refugio de Banfield, ahí en la calle Maipú al 500, a un par de cuadras de la estación, donde tocó Piedad Traición, Los Hijos de la Viuda y Espataro, que hacía rato que no tocaban ninguna de las dos bandas, digamos, que cerraron. Que Los Hijos volvió a cambiar la alineación, ¿no? Volvió los únicos que están del principio, bueno, es el señor Martín Cruz en bajo y voz y el Toro en la batería. Y ahora tienen dos violas, antes tenían nada más que una, pero una de las violas también fue cambiada. Así que... El show fue cortito, no más de 9-10 temas. Hoy están haciendo la mayoría de los shows, como hay varias bandas, 4 o 5 bandas, tocan 8 o 9 temas en la lista de temas y ahí se termina. Sí, porque aparte se ve que el lugar lo tenía que entregar, ya me había dicho Fabián, yo había hablado con él, con el señor Espataro, y me había dicho que más de las 2 no se podían extender. Así que fueron puntual, 2:10, 2:05 terminó todo. Sí, este fin de semana... Volvieron otra vez a ser puntuales, lo mismo que cuando fuimos al Metalum. Pero ¿sabes por qué, Normita, se iba a decir? Tenían otra fecha. Claro, atrás. O sea, hacen dos fechas en la misma noche. En el Metalum estaba la fecha, bueno, la fecha del Metalum. Fecha de rock. Y después había otra fecha que arrancaba 11:30 de la noche. Claro. Que tuvieron que esperar. Y en el teatrito suelen hacer así. En el teatrito hacen baile, prenden la bola de luces y empiezan a bailar. ¡Ey! ¡Ey, nena, mueve! Dijo una sacude, nena sacude, en el sacude. Jardín. Le dice, pare. Sacude. Le dice a la seño, vos tenés que ir a bailar, tenés que aprender baile, le dice la seño. Y dice, ¿y vos sabés bailar? Le dice la nena a la seño. Sí. Sí, mira, y bueno, hace como que baila. Dice, eso no es baile. A ver, perrea, le dijo. ¡No! Así una está. Nena de 3 años. Así la maldición. Una nena de cinco. Bueno, 3 o 5. Man. No le dijo, hace pogo. Le dijo, perrea. No. Así que en el teatrito después se ponen a perrear. No sé. Sí, señor. En el refugio... ¿Qué tal estaba el refugio? Un lugar emblemático que en la pandemia la pasó muy mal, casi cerraron, tuvieron hasta colectas, hicieron para que mantengan abierto. ¿Qué tal estuvo? Con un par de lugares había pasado también. Sí, eso es verdad. El tema fue que el lugar como adelante es tipo bar, pub, no había segunda fecha, sino que cerraban la parte donde tocan las bandas, que es en el... Es un lugar, ¿cómo decir? El otro día es como el Roxy, que tenés adelante el bar y atrás tocan las bandas. Bueno, es un lugar así. Y, o sea, después que terminaron las bandas, hasta que se retiraron todos los instrumentos, los equipos, fueron hablando con la gente. Y, bueno, la mayoría se vino para adelante a sentarse en las mesas, a seguir hablando. La verdad que la convocatoria para, digamos, para el lugar como que tiene tribunas y demás, ¿no? Que uno se puede sentar al costadito y después tiene un espacio amplio. Mucha gente, digamos, más o menos de me sorprendió que había bastante gente así, digamos, de más de 30, había poca juventud. Porque las bandas también, ¿no? La gente que sigue a Espataro no son ningunos niños. Había gente que estaba sentada y como que en la oscuridad no se veía, pero yo que anduve repartiendo volantes y stickers de Frecuencia Metalera, vi que estaba lleno, las dos tribunitas, pero nunca se bajaron a estar adelante para cuando tocaron a las bandas. Así que parados más o menos yo así y calculé que habría 50 personas, bastante bien para el lugar, y eran tres bandas. Que bueno, al como siempre, ¿no? Al tocar Espataro había gente del otro lado que se levantó o que entró y el lugar se llenó un poquito más. Cosa rara que no, nunca se va a terminar de solucionar en este país, ¿no? Que el que va a ver a la banda entra y ve nada más que a la banda que va a ver y no le importa si tocó antes, no sé. Eso es una cosa que ya es endémica dentro de lo que es la movida, porque pasa únicamente dentro del metal. Porque si vos vas a una fecha de rock o vas a una o vas a ver un no le va a gustar mucho a gente, pero si vos vas a ver a Elegante y hay dos o tres tocando antes, la gente entra al principio y se va al final. Únicamente pasa en el metal. Después, lamentablemente hay otra cosa. El nivel, la línea de edad. Sí. No hay juventud en el metal, Walter. A donde vos vayas, a la fecha que vayas, en el lugar que vayas, toque la banda que toque, el promedio de edad es 35 para arriba. Sí. Y bueno, 35 ahí, siendo generoso. Ahí yo le voy a retrucar y le voy a decir. En plegarias había chicos de diferentes edades y vi muchos adolescentes, vi niños también. Sí, a mí me sorprendió eso. Que es algo que Plegaria lleva... Pero vos haces un promedio de edad. El promedio de edad, yo te digo cómo se hace un promedio. Claro. Agarrás. Espere, todavía no terminé. ¡Epa! Me cagaron a pedo. Sí, mi amor, me cayó. En el Metalum también vi gente joven. En el Metalum. A ver, yo quiero que se entienda algo. Yo no digo que no hay gente joven. Yo lo que digo es el promedio de edad. El promedio a todos. Vos agarrás. ¿Cuánto vienen? 100 personas. Vos agarrás esas 100 personas. La edad de esas 100 personas. La sumás y la dividís por 100 y te va a dar un número. Ese número es siempre más grande que 35. Me llevé matemáticas. Bueno, ya sabía, por eso estoy explicando cómo se hace un promedio. La realidad es que uno, a todos lados, en las fechas que son aptas para todo público, ve juventud. Los niños que habían en el metal eran hijos de uno de los músicos, que eran los niños que estaban, esa nenita rubia tan hermosa y es otro niño, son hijos de los músicos. Después, no van niños de 14, 15, 16 años, no, a las fechas no van. Tengo que decir, no van. Saludar a Griselda y a su marido y a su hijo, que se ha habido otra fecha. El hijo y después se encontraban, pero ellos vinieron de Rosario. Ah, ¿de Rosario vinieron? De Rosario. Para ver, ¿sabés a quién, Walter? Sí. A Azeroth, porque no los habían visto. No, en realidad... Sí, vinieron porque seguían otras bandas, pero dijeron, queremos ver a Azeroth, que no los conocíamos. A ver a Lethal y querían conocer a Azeroth. Sí. Gente que vino y estuvo... El tema es, lamentablemente, y esto yo lo voy a seguir sosteniendo, pasa como... Es lo mismo que el eterno reclamo de las fechas internacionales que agotan. Y yo siempre sostengo, el público, el 80% del público no es el mismo. En este caso, en las fechas nacionales, el promedio de edad es de más del 35%, de 35 años, porque no hay mucha juventud. La mayoría somos todos tipos grandes que venimos de yo tengo casi 60, pero hay tipos de más de 40, así de la edad de Walter, cincuentones, claro. y de tu edad, Normita, 35. años de recitales. El tema es que la realidad es esa. El promedio de edad hoy en las fechas, primero somos un público finito, hay una cantidad establecida ya de público que vamos a ver las fechas nacionales. hay una cantidad y no crece. Sí, es verdad. No eso, crece. En entonces, eso, al haber también, sí. al haber 40 fechas el mismo día, entonces uno dice 50, 70, 100, 150 personas en lugar de 400, es una buena gente. En Metalum había unas 180 personas en el Circus, y 180 personas en Circus está bien, claro. pero no está a reventar. Claro, claro, claro, claro. Entonces. Y tocaban bandas, digamos, de primer cartel. Acá, sí. actualmente. Sí. Hoy, yo, más allá de la amistad que tengo con la gente de Acero, Walter, yo esto lo digo en todos lados. Hoy, el referente del power metal en Argentina es Acero. Le guste a quien le guste. Esa es la realidad. Hoy, a vos yo sé que no. Bueno, sí. para vamos a hablar la fecha que hicieron con Stratovarius. Como la gente había gente de Stratovarius. Que la verdad que se copó y les gustó. Gente que no conocía a Acero. En los grupos de Stratovarius. Pero ¿qué pasa? Vamos a una cosa. ¿Cuántos años tiene la banda? Sí, totalmente. ¿Cuánto? Más de 20 años. Más de 20 años. Como que todavía no lo conocían, estando dentro del mismo género de lo que es Stratovarius. O sea, la gente, ese es el problema. La gente no se abre a escuchar cosas nuevas. Sigue una banda y dentro de esa banda busca referentes de afuera. No buscas referente de adentro. Ese es el problema también. No les gusta escuchar música en castellano a la gente que va a ver shows internacionales. Ese es uno de los puntos. Pero de golpe, que una banda que canta en castellano, que toca un género que tiene una cierta... A ver, que tiene unas ciertas características y de golpe diga, no lo escuché, pero me encantó. Porque vos no lo escuchó, ¿por qué? Por lo que vos decís. ¿Por qué? Porque busco esto. Y de golpe, qué boludo, me estuve perdiendo. Y tal vez eso abra y diga, vamos a escuchar Helken en su mejor época, vamos a escuchar Lorien, vamos a escuchar, otras bandas de power metal nacionales. A ver, si hay esto que es tan bueno, debe haber más. Entonces, de última, está bueno también. Está bueno, genial. Ahora viene la fecha de Jezabel, del aniversario también. Ahora en el teatrito, el 20. Por eso. El 20. Va a estar tocando Astral, los chicos que tenemos hoy de invitados. Exactamente, bueno, por esa fecha también vamos a hablar y bueno, vamos a ver si podemos estar, no sé. Sí, vamos a ver. Vamos a estar. ¿Usted ya está? No, ese es el tema. Usted sabe, yo estoy ahí, hoy en día estoy... Usted ya está. Bueno, no, vale que venga. Acá viene el otro tema de Frecuencia Metalera. Vamos a tirar los trapitos al sol. A ver, acá. Norma, por favor, deja el teléfono porque la cámara te está viendo. Le están curando el ojeo. Sí, estoy agradeciendo porque hay más de 5 personas que me están curando y gracias. Bueno, gracias. Mierda y no te curan que estás hasta las bolas. O sea... Escuchar el programa no, pero curarle los ojeos a la Norma sí. El tema es el siguiente. Bueno, Walter. Si no me curan, no puedo mirá, hablar. Mirá, vos, hoy justamente yo estaba hablando con alguien y esto lo tengo que decir, de cómo trabajamos nosotros. Alguien que tiene un programa. Acércate también, que no te escucho. Alguien que tiene un programa también y me decía cómo trabajan ellos y a la vez me decía cómo trabajamos nosotros. Y cómo le maravillaba y le gustaba y le encantaba cómo trabajamos nosotros, que tanto vos, Norma, como Walter, como yo, vamos a cubrir y tenemos el programa al hombro y dejamos y atendemos nuestros problemas, pero a la vez nos centramos los fines de semana en decir, bueno, che, vamos a una fecha, vamos todos juntos porque esa queremos ir todos juntos. No, mirá, hoy no vamos todos juntos. Walter, vos andá allá, vos Norma andá allá y Jorge vos andá allá. Que de hecho yo decía que en cualquier momento lo vamos a sumar al operador. Acá en Cito. Que también dije que sumamos a 2 fotógrafos para que trabajen con nosotros. O sea, y me decían, loco, ojalá en mi programa... Ojalá en mi programa trabajáramos de esa manera. Tengo que pelear tanto para que vayan a cubrir una fecha. Tengo que ir yo. Y bueno, porque la cara de ese programa sos vos, decía yo. Pero somos 3. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros, Walter. Y por eso vos, guacho, vas a ir a cubrir. Es así de corta. Porque laburamos... Más allá de que el laburo grueso lo hago yo. No, pero y si, todos reconocen que lo hago yo. Justamente, si no me toca laburar, voy ahí. Ay, es cierto que está haciendo una nena laburona que no, labura... No, ¿hoy no, laburás? ¿Hoy no, laburás? No, no, hasta ahora no. Vamos a ver mañana. Mirá que yo dejé hasta en casa... Hasta ahora, si no me llaman, ya está. Ya yo, dejé el comida domingo, en casa todo para que vayas a comer como con como al perro. Dejó comida como para el perro domingo, en un plato en el piso. Claro. El domingo tenemos el teatro. Ah, El yo domingo no tenés que venir al teatro. Yo no sabía que Riquelme actuaba tan bien. ¿Qué? ¿Viste el video? Es igual a Riquelme, el de los dos cortos. Pero que está me re mandó bueno, Norma. Están buenos los cortos, boludo. Pero mi primo es colorado, no es negro. ¿Pero ese es el actor, es su primo? ¿El gordito? Sí, el gordito. Es Riquelme con 5 kilos de más. 5 o 6 kilos de más. Es igual. Pero mi primo es colorado. Pero ¿cómo la, a ver, y pero con ¿cómo ojos actúa? Verdes. ¿Eh? ¿Cómo actúa? ¿Cómo labura? Ese era como ver dos historias comunes de barrio para mí. ¿Y te atraparon o no? Justamente esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, esa es la idea, no sé. Son cortos. Bueno, hablando de... Y son ideas que por ahí habitualmente no la ves en televisión o no la ves reflejadas en un... No, seguro. Siempre son más elaboradas. Esa es la idea, son historias de barrio. Y cortitas que se pueden ver tranquilo, no claro, son... Claro, esos son cortos. Claro. Son cortos. Es como vos cuando vas a ver que cortita la ves tranquila. Pero... Loco, qué rápido que derrapan. Venían bien. Venían bien. Y ya se andan mirando en los mengitorios. No, ¡qué va! No. Pero... Esto no tiene solución. Justamente en el día de mañana, que de 20 a 22 en este mismo... En esta misma emisora, en este mismo canal por Mister Radio, está el mejor programa de Argentina que se llama Diabólico Plan. Yo tengo un informe del señor Alfred Hitchcock, que se cumplieron 40 y pico años de su muerte. Un tipo... Que justamente el digamos, catalogado, nada que ver, ¿no? Con los cortos que vimos. Pero el tema eso de la del vuelta de rosca del final, que uno no se espera ese final. Me morí de risa con el final del segundo. Bueno, me morí. Porque clásico, bueno. Mira, aparte, situado siempre en la zona oeste. La, sí, la ahí historia. Es que mi primo era. Bueno, ahora mira, se mudó, pero era de Tapiales. Yo tengo un tema, ¿no? Bueno, la gente no está entendiendo nada porque estamos hablando de un tema que bueno. No importa. Que no tiene nada que ver claro, a lo pero que el domingo hay una obra de teatro. Violencia. Claro. Que el que la escribió es el primo de Norma. Exacto. Ahí vamos a estar los tres, no cubriendo, sino vamos a ir a disfrutar. Porque yo, la primera vez que voy a ir a ver una obra de teatro, así se los digo. Una obra de teatro. Nunca fui al que teatro. Que de hecho tenemos la propaganda. Sí, que en cualquier momento va a salir. Si ahora, si cuando terminemos de hablar, nos da bolilla porque está en otra. La escribió y la dirige. Claro. Hemos visto un corto. ¿Cómo se llama el corto del colectivo? La chica del 113. Búsquenlo, que está en YouTube, es maravilloso. Yo soy un tipo, por ahí los que me conocen van a decir que mentira, hijo de puta. Yo leí Cortázar mucho, leí mucha literatura, hubo una época leí mucho. Y ciertas cosas de eso, de este cuento me hizo acordar a Cortázar. Que de hecho... Esta semana pasó, y con los temas de... Mirá, te voy a contar, Walterio, y a vos también, Mauro. Bueno. Con los temas de Salud de Normita en el sanatorio Güemes, donde venimos. La fui a buscar, vamos a almorzar, mi amor, mientras esperás los resultados. ¿No? La llevé a almorzar ahí en Cabrera al 3000 y algo. Hay un bar en mi barrio, en Recoleta. Hay un bar que es el Bar Cortázar, que es temático de toda... yo de hecho en mi casa, en la pared, tengo un... Que me robé en su momento. ¿Cómo se llama? Que es la rayuela que dibujada por Cortázar para el libro Rayuela a mano, y lo tengo como un cuadro en la pared. Entonces, ¿de ahí lo robó? De ahí lo robé. Fuimos, a comer, se come muy bien. Mirá, estamos haciendo publicidad. La muy bien y muy come. Barato. Bueno, mucho chivo. Mucho chivo. Pidan, importa. Pidan, no sé, un almuerzo por semana y le hacemos la promo. Mirá, una de las mejores atenciones que he tenido en los últimos tiempos. Y después, cuando terminamos, el mozo empezó a conversar con nosotros. Nos trajo obsequios. Nos obsequió unos posavasos, unos señaladores si era de libro. La primera vez que habíamos ido. La verdad, maravilloso el lugar. Vale, y no vayan a comer. Y escuchamos otra cosa, acá estoy. Cuando vayan a comer, a ver, un bar notable de Buenos Aires está en San Luis y Anchorena, justo en la esquina. Me cobraron 4.500 mangos, 4 empanadas. Y 2 vasitos de vino. Yo para mí se equivocaron. Quiero pensar que me pasaron pero la boleta de otra mesa. Pero eso le quedó marcado. Porque para miro en todos lados una empanada, con la empanada más cara que vi en un lado, 500 pesos. No puede valer más de una luca un vaso de vino. En Puerto Madero hay empanadas más caras. No, pero sí. No. Pero la vuelta están 180 cada no, una. No. Por eso. Pero no. Pero no puede ser. Loco, hijo de puta, me robaste, guacho. Loco, vamos con un tema. Eso le pasa a Boris a comer la empanada en cualquier lugar. Que estaba abierto y estaba buenísimo. Claro. Bueno vamos a escuchar. Pará. Para cerrar, quiero mandarle saludos a la gente que me crucé en el teatro, que hacía rato no lo veía. ¿En el Teatro de Flores o en el Teatro de Flores? A Gonzalo Soutric, de nuestra repetidora Metal Argentum. Me dijo, por fin lo veo trabajando este guacho. a nuestra nueva incorporación, el señor Marcelo, alias Choza Sotelo. ¿Le pasó la foto o todavía no? Todavía no me pasó nada al Choza. Choza, bueno, no tenga el gil, lo podemos laburar. Reclámele acá. Pero le contestó los mails, por lo menos. No miré. Estuve laburando, no miré. Al Chino Romero, que también hace rato no lo veía. Él va a ir a cubrir justamente con el tema fotográfico. Después le voy a manguear algunas fotos de lo de el señor, ¿cómo es? De nuestro amigo Adrián de Agua Trío. De Segor, él va a ir. Vos tenés que ir ahí, loco, tenés que ir a Claypole, boludo. No creo que pueda porque, por el chat te digo, si no me llamaron hasta ahora, voy a tener que trabajar de noche todo el fin de semana. Bueno, pero... Y después, a los borrachos de siempre, al señor Sergio Silva y Gabriel Sabán, que el señor Sergio Silva, para la gente que no lo conoce, tenía un programa, porque ahora sigue solamente su amigo Lucas con Metales Brillantes. Y él Lucas hace... solo le mete el pecho porque... Y el señor Silva se entrevista por Instagram, se hace esto, que el otro, que yo termino apoyado en las paredes del Teatro de Flores para no caerse a la salida. Así nomás. Pobre. Vamos a escuchar un tema de qué, Walter, que vos preparaste algo. Y dale con... Ahora van a llegar los invitados, vamos a tener que cortar 20 minutos, medio. 20 minutos. Pero te dijo que eso iba a ser para la segunda. Pero él bueno, calma, sí. Pero escuchame una cosa. Vamos a poner el tema de Iorio. Ahí vamos con Iorio. Vamos con Iorio, carajo. Decida nuestro amor. me pareciera que esto es un sueño en el cual estamos vos y yo. Que era Dios y la razón, que puede estar siempre a tu lado, que puede estar siempre a tu lado. Buenas, ¿cómo están? Acá Adrián Segor, artista emergente de la zona de Claypole, Buenos Aires, Argentina. Los quiero invitar que el día sábado 13 de mayo, dentro de muy poco, vamos a estar presentando una banda nueva, una formación nueva, que aborda el género musical metal, pero con algunas variantes, ya que sabemos que el metal tiene un montón de alternativas diferentes de rítmicas y géneros. Vamos a estar presentando un estilo metal folclore que aborda canciones que tienen que ver con mi carrera. Ya hace como 30 años que estoy en esto y voy a estar presentando algunas partes de la misma, así que están invitados a escuchar canciones. Ahí les voy a dejar un link y para que puedan compartir, y bueno, el que se quiera acercar también les vamos a dejar ahí un loop de tickets. Así que bueno, contento de compartir y gracias por el espacio. A ustedes, a Frecuencia Metalera, Jorge, Enzo, Norma y bueno, querido Walter. Así que eso nada más, sábado 13 de mayo, 20 horas en la casa de Clayton. Adrián Segor presenta banda nueva, Metal Folklore. No se lo pierdan porque es algo emergente, diferente, musical, artístico. Y les mando un abrazo grande y aguante la música y aguante todo. El Amparo Bar, ciudad rockera de Busaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad, tragos, comidas, patio cervecero. El Amparo Bar, Pellegrini 788, ciudad rockera de Busaco. I'm not. No, ahí está. Ahí estamos, boludo. Me parecía que no. Me cagué hasta las patas, boludo. Ahí estamos. No rompa, guacho, no rompa, Bueno, recién escucharon Fast and Loose de Motorhead. Esto no es, no se equivocaron de programa, porque es difícil que suene algo así. Claro, acá. ¿Por qué? Porque no Walterio quiere hacer. A él le gusta eso. Poner una canción y hablar y desarrollarla y contarnos. Y yo, chupame un huevo, guacho. Vamos a meter nota, vamos a meter rock nacional, metal nacional. Pero hoy le damos espacio a Walterio, que bien merecido, porque este fin de semana trabajó. Me tiene que hacer una reseña. Yo quiero aclarar a la gente. Esto se dio exclusivamente porque solamente hay una banda que está viajando y va a llegar tarde. O sea, no se dan estas cosas. Se dio. En este programa. Dale, contanos lo que tenés que contarnos. Esto viene a referencia de que el día de ayer se celebró por tercera vez el Día Internacional de Motorhead, ya que el 8 del 5 del 2020 fue declarado así porque se cumplían 40 años de la edición del disco Ace of Spades de Motorhead, uno de los discos más referentes de la banda, que tiene su alineación clásica, el señor Fase Declare, Phil de Animal Taylor y Ian Francis Clemistry. Todos conocidos como Lemmy, ¿no? Por todos. Así que 40 años en el 2020 se cumplió. Ya había fallecido el señor Lemmy, justamente en el 2015, habían pasado unos años. Tuve la suerte de poder ver su última gira. Bueno. ¿Los viste en el Maximus? No, en el Monster. Monster fue. Ah. Bueno. ¿14? Justamente. Yo tengo una anécdota al respecto. Justamente cuando se cumplen 40 años de la edición de Ace of Spades de Motorhead, se fue declarado como el Día Internacional. Bueno, el señor Clemistry, como ya dijimos, Ian Francis, tocó en Hauskin, la primer banda que tuvo, que era un muy hipona, nada que ver con lo que después fue Motorhead. Cuando lo despiden de la banda, fue plomo nada más y nada menos que el señor Jimi Hendrix. Más que plomo, era el dealer de Jimi Hendrix. Le conseguía. No sé por qué hablas de drogadicción en este lugar. Le conseguía todo al señor. Este personaje que había nacido. El señor Clemistry nació un 24 del 12 del 45. Para Navidad, en medio de la guerra. Y como un chiste, murió el 28 del 12, el Día de los Inocentes del 2015. Chistoso. O sea, yo necesito decirlo. ¿Cómo sabés esas cosas? ¿Dónde? ¿En qué enciclopedia las buscás? ¿Internet? Bueno, a los 70 años, con un cáncer de páncreas, que fue lo que lo terminó de matar, porque ya tenía un montón de problemas con el tema. El chavo se levantaba, se hacía papas fritas y empezaba con Jack Daniel y Coca-Cola a las 10 de la mañana. Así nomás. Con el Whisky Cola. Fernet y Coca provocan lo mismo, por ni Coca de desayuno. Exacto. Pero bueno. Bueno, obviamente que así quedó. Sí. Pero vos fijate lo duro que fue el viejo, que inclusive estando en su peor momento. Pero igual, el más duro de todos es Ozzy. No sé, creo que no, va a enter. Es como Mirtha Legrand. Yo creo que ahora el próximo referente con Mirtha es Ozzy. A ver cuál de los dos aguanta más. Mirá que a Mirtha le pusieron un marcapaso, papá, ahora, con ese, hasta los 145, Sí, no. La verdad que sí. Claro, el tipo nunca dijo que tenía cáncer hasta después de muerto. No, cuando se murió tampoco dijo. Por eso, o sea, lo dijo otra persona. Bueno, no salió nunca de su boca. Sí, no. Seguí abriendo la boca, dale. Que saludar a Darío Achar, que... Akbar. A Darío, el cantante de Aveidón y el cantante de... ¿Cuál era el otro? El señor taxista. Sí, señor. Que fue el día del taxista. Ah, yo pensé que era Taxi Boy. Que no se está escuchando. Darío, un amigo, gran cantante, la verdad, encontró... Yo lo fuimos a ver la última vez ahí en XLR con Gólgota. La rompió, la verdad. Darío, terrible cantante. No como Dani Fassi. ¡Epa! Bueno. Un abrazo para Dani, que no... No, nos tiene abandonado el guacho ese, abandonado. ¿Te das cuenta por qué yo no puedo hacer nada en este programa? Porque se ponen a hablar de cualquier cosa y no me dejan terminar. Dale, seguí terminando, Walter, que esto es cortito y ya llegaron los invitados. Ya tengo el invitado, dale, termina. Bueno, quería pasar justamente un par de temas, ya pasó uno que del álbum, no vamos a pasar Ace of Pay, que es el más conocido. Yo siempre hablo de que las grandes bandas de los 80, Lemmy viene de antes, pero Motorhead explotó en los 80. Siempre tienen una trilogía como Judas Priest, yo siempre digo trilogía de Judas Priest, Scream for Revenge, Defender of the Faith, Point of Entry y después vino Priest Live. Motorhead pasa algo parecido, sale primero de los discos, sale... como referente Bomber, después sale Overkill y Ace of Base, que es el disco que los catapulta a lo internacional, y después de eso el cuarto es un en vivo también, que es el en vivo en el Hammersmith Odeon con ese famoso aeroplano colgado con luces arriba del escenario, que fue lo característico de siempre de Motorhead. Y para ir cerrando, dos preguntas para la gente de acá, a ver si sabe. El señor se llama el señor Climistri, como decíamos, ¿no? Su verdadero nombre es Ian Francis Climistri. ¿Por qué el apodo de Lemmy? No sé. Por el whisky. No es por el whisky. Él lo sabe y no se acuerda. Él lo sabe y no se acuerda. Yo no sé. Bueno. La concha de la lora. Después ah, por eso. Hay una leyenda, pará. No vamos a tener tiempo. A él, pasamos al tema y ya viene la banda. Hay una leyenda que dice que él murió en la cama del hospital jugando al jueguito ese de que estaba en el Rainbow, que él siempre se sentaba y ponía las fichitas y jugaba ahí. Pero ¿qué pasa? Esto fue en sus últimos años, que vivía a 4 o 5 cuadras del Rainbow. Entonces salía de su casa, el viejo choto ya se sentaba todo el día ahí como el señor. Como vos, estaba arriba del viejo choto. Él estaba con el whisky y el Jack Daniel y la coca cortada, ¿no? Qué borracho. Y jugando todo el día. Y es mentira, eso es una leyenda urbana, que murió en el hospital jugando con una maquinita que le llevaron para él. Es mentira. Pero justamente por ese lado viene. Él siempre, en la época de Hawking, cuando estaba con su primer banda, era fanático de ir a jugar a las máquinas de tragamoneda. ¿No? Sí. Entonces, en inglés... es let me not fight, o sea, préstame o cambiame 5 para jugar, let me a five. Se terminó resumiendo en Lemmy, le quedó ese apodo por ir a jugar a la fichina. Y la última, antes de pasar... Esa no la sabía. Antes de pasar... Igual, perdón. Yo lo voy a decir al aire. Antes que Walter diga lo que quiere decir, dame un último segundo a mí antes de mandar el tema de Walter, dale. Vamos a escuchar de Catch and the Better, del álbum que dio origen en el de 2020 al día de Motorhead, que fue ayer. Pero otra preguntita para todos ustedes. ¿Cómo se llama el famoso monstruo que tiene en todas las tapas Motorhead? Ese es el de Iron Maiden. es ese, con los dientes así. Ah, no sé, yo no tengo. No la tengo. Sí. Característica en todas las remeras de motos. Sí. ¿Cómo se llama? Me sale Ricky, pero no es Ricky. Walterio. ¿Qué? Primero, ¿qué es para vos esa figura con un... Es un demonio, es la cara. Es como un demonio. Parece la cara de un kamikaze, me sale, pero no es kamikaze. Los japoneses esos que estaban todos vestidos con la katana. No. Sí, la kamikaze, pero no. Tiene uno... Tiene unos como unos, tipo jabalí, medio cuernos, raro, ¿viste? Tipo jabalí, sí. Muy bien, más o menos. Sí. Contanos. Es un jabalí. Sí. Pero se llama War Pig, o sea, el chancho de la guerra. Ahí está. Sí. Ah, un poquito para ustedes ahí. Bueno, y yo tengo que decir algo. Señores, saco el sombrero ante este señor. Lo que sabe este hombre, y no se vanagloria de eso, es impresionante. Con ustedes, Walter Riot, el alma, el creador de Frecuencia Metalera. Vamos con... El último tema para recordar el día de ayer que fue, desde el 2020 es el Día Internacional de Motorhead. O sea, vamos a hacer el Día Internacional mío, Walter. Un placer escucharlo. Vamos hablar. Con... Totalmente. Sí, siempre. The Catch and the Better. ¡Cachame esta, Walter! We'll be right back. Banda en línea, en vivo. Llega una nueva reunión de los músicos de esta locura virtual. El sábado 3 de junio, 20 y 30 horas en el Teatrito de Encuentro. Arrieta 3680, San Justo. Anticipadas a través de las redes de la banda. Los esperamos. Y que esta amistad virtual se haga real. Del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. Fatigados 25 años. LED Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raúl-ledrock@hotmail.com. El sábado 26 de agosto, 21 horas, los hijos de la viuda festejan sus 10 años en el Marquí. Scalabrini Ortiz, 666 Cava. Entradas por Passline. Rock pesado y nacional. Banda invitada Espataro. Primeros en ingresar, remera de regalo. Preventa con descuento por redes de la banda. Es hora de partir, todo llega a su fin. Cargaré mis cosas, yéndome de aquí. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Hola, señor Molina, ¿ya arreglaron la transmisión de mi Renault 12? Sí, ya la arreglamos. Quedó espectacular, ¿eh? ¿Y qué le cambiaron? Dígame, ¿cuánto gastaron? ¿Y cuánto me va a salir todo? En total todo 10.000 pesos. Le cambiamos todos los repuestos y todo. ¿Cómo 10.000 pesos, señor? Mira, la mano de obra te salió 3.000. Me está bajando la presión. ¿Y qué le cambiaron? Cambiamos el cuádruple. Después cambiamos el rulemán. No. Y corona y piñón rompiste. Todo eso te va a salir 10.000 pesos. No me digas. Che, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No, me bajó un poquito la presión nomás. ¿Se te rompió la transmisión de tu auto? No te preocupes. Tráelo a Molinas Transmisiones, que ellos te lo van a arreglar. Lavado de caja, cambio de rulemanes, cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. Podés consultar directamente con ellos al siguiente número: 02320 44 46 79. También te podés comunicar al 11 50 48 02 23. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ellos y Arnold Schwarzenegger también. Eribel Culari y Ramiro Calero presentan Violencia, las cosas por su nombre. ¿Qué tan lejos estamos todos de sufrir algo de violencia? Violencia, las cosas por su nombre, llega para reflejar aquello que la sociedad conoce, pero le cuesta ver. Una mirada a dos situaciones que generarán preguntas sobre cuál es el límite y hasta dónde somos capaces de llegar, poniendo en tela de juicio si hay solo una salida para escapar. Violencia, las cosas por su nombre, es una obra de Iván Pedernera y Sergio Ubalde. Domingos de mayo y sábados de junio en el Teatro Brilla Cordelia. Juan Domingo Perón, 1926. Este es Y ahí estábamos escuchando justamente la propaganda de lo que vamos a ver este domingo. Quedan entradas. Violencia. Violencia, las cosas por su nombre, se llama. La obra de teatro. La obra de teatro que va a estar en Villa Cordelia, Juan Domingo Perón. Brilla Cordelia. Villa. Brilla. Bueno, Juan Domingo Perón, 1926, no sé, Capital Federal. ¡En cámara! El número de teléfono del lugar es 39-72-76-26. Quedan entradas para el domingo 21 y 28 de mayo a las 18 horas. Muy bien. Y si no, los sábados de junio a las 20:30. Pueden llamar al teatro y pedir las entradas para Violencia, las cosas por su nombre, por Iván Pedernera y Sergio Ubalde. Y la semana que viene vamos a hablar un poco de lo que nos pareció, para que la gente que quiera ir sepa que es... ¿Qué nos pareció a nosotros? Y yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Para mí, la primera vez que voy a ver una obra de teatro. Nunca fui a teatro. No vale. Y después te venía a casa a comerte una empanada. Es la primera vez que voy a ver a mi primo. Así que... Muy bien. Y bueno, ya por fin llegó el momento, porque nuestra amiga... Los platillos. Nuestra amiga los llevó para cualquier lado y llegaron tarde... Natalia. Pero me está Natalia, haciendo mates. Sí, está filmando, está transmitiendo en vivo. Tenemos a los invitados que se van a presentar. Por favor, van a al decir... micrófono, nombre, banda y qué desempeño tienen dentro de la misma. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Yo soy Diego Levash, soy guitarrista de la banda Astral. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Juez y soy el vocalista de la banda. Juez. Yo lo que veo que son... Gente muy joven. Exactamente, yo estaba pensando, son chicos muy jóvenes. ¿Cuántos chicos? Primero. Comparado con nosotros, son unos pibes. Son muy jóvenes. Claro. La primera pregunta, ¿cuántos años hace que están tocando juntos? Con Edu y... Hace... ¿Cinco años? No, seis. Seis años. Con Edu hace seis años que entró en la banda y... No. Repártense los micrófonos. Ahí estamos. Porque es unidireccional, o sea, si no te pones bien enfrente. Okay. Bueno, ahí sí, está. Con Edu hace seis años que entró en la banda. Empezamos en realidad a ponerle hace seis años que entré yo por otra banda, en realidad, por Aiden. Ensayamos en la misma sala. Sí. Claro. Y bueno, nos faltaba cantante. Y ahí pincharon un poquito y me robaron. Eso es la génesis de Astral. Claro, tal cual. O sea, así. Cuéntenos un poquito. Venían, por lo que sabemos nosotros, ustedes eran dos bandas que estaban, o sea, ensayaban juntas y de pronto, bueno, se armó esto. Cuéntenos un poquito eso. ¿Cómo fue? En realidad, Astral se arma de la disolución de dos bandas que se llamaban Aiden y Edener. Cuando vi la referencia, digo... ¿Viste como cuando decís que eran una familia que se separó porque parece que la madre le puso a uno Juan Carlos y al otro claro, Juan Manuel? Estábamos destinados a juntar. Porque estaban muy parecidos los nombres. Digo, aparte, ustedes son también de vamos a aclarar, son gente de zona sur. De zona sur de Berazategui. Y hacen... Power metal. Heavy power metal. El mejor. A mí me por eso. No hay nada mejor que el power metal y el trash y el heavy metal. No me cierra las edades para hacer esa. Quiero preguntar algo. Sí. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? ¿Cómo no? El teléfono de ellos después, fuera de aire. Ahora no, porque si no, Jorge se cállese, va a enojar. Cállese, está Jorge al lado. Usted pregunte, usted sabe cuál es mi mente. Usted pregunte. Teniendo las referencias de Eddie y de Aiden y... Edener. ¿Por qué Astral? Astral, en sí, elegimos ese nombre porque siempre la humanidad, desde el principio de todo, siempre cuando buscó alguna respuesta o estaba preguntándose algo, inevitablemente siempre miras hacia el cielo. Quizás de alguna manera pueda llegar a encontrar una referencia, una guía a través de los astros. Y bueno, desde ahí como que sacamos nosotros el nombre de intentar de buscar algún camino. ¿Tiran las cartas del tarot también? Perdón, Iván. Hay gente en la banda que tira cosas y no son cartas precisamente. ¿Están hablando de la prensa? No hables de la prensa. No hables de ella. No sé, pero a Jorge le brillaron los ojitos. Igual, fuera de aire. Igual lo que iba a decir es que los ojitos de una manera increíble. Claro. Igual lo que iba a decir es que el batero en realidad a veces tira los palillos, pero veo el tipo de mente que hay acá en la radio. Así que los guitarristas tiran la púa, ¿viste? Claro, por eso. No, bueno, eso. Jorge la goma. Cuéntenos un poquito, la trayectoria de la banda. Arrancaron en el 2014 aproximadamente. 2014, sí, arrancamos. ¿Qué material tienen y a la vez qué fueron presentando? Bueno, en sí la banda, el disco que estamos presentando ahora, que se llama Fuego del Alma, vendría a ser el segundo disco de la banda. Teníamos un material grabado previamente, pero por respeto a los músicos que están ahora, queremos volver a editarlo con los integrantes que están ahora. Es un disco de 8 temas, que si bien de esos temas venimos tocando bastantes en vivo, intentamos desmechar un poquito lo que es lo nuevo y lo viejo, y bueno, habla vos, boludo. Pero está muy entretenido. Claro. No lo dejes solo. Claro, boludo. No, digamos, yo lo que más que nada puedo decir de donde comencé yo, sí. En el disco Fuego del Alma, el primer tema que nosotros grabamos, que fue antes de la pandemia, era que sí. Grabamos el tema Despertar, fue ahí, después de eso fue una consolidación de la banda, que dijimos, bueno, queremos ir para este lado, queremos apuntar para hacer este tipo de música, ahí como que ya nos acoplamos todos en tratar de buscar un sonido en común entre la banda. Y bueno, de ahí en más surgieron varios temas, que algunos son de la banda de Edener, puede ser. Claro, y si bien son temas que ya se venían haciendo desde antes, al hecho ya de empezar a tocarlo con otras personas, también te da una impronta diferente lo que es el tema. Empiezan, o sea, a cambiar, empiezan, claro, a... Claro, cada uno le puso cada uno un condimento. Su onda, su matiz, su... Agarraron temas de las bandas anteriores y le dieron la impronta de acá. Claro, tal cual, así. Ah, ok. Claro, para que sea un sonido que, digamos, el que lo escuche, capaz que lo escuchó por la banda anterior, pero que el sonido pertenezca a Astral. Igual, inherentemente siempre, te pasará, no sé si tiene que hacer radio con otra persona, quizás no tenga la misma dinámica. No pienso hacer radio con nadie que no sea Walter. Bueno, ahí está muy bien. Pero suponemos, en el caso de que Walter un día se enferma. A menos que muera. Claro. Me va a matar. Obviamente. Porque yo seguiría con... Yo les cuento, yo soy un hombre de recitales, o sea, sí. Para mí la radio era una cosa totalmente ajena. Hace un par de años, justo antes de la pandemia, por el hecho de ser un hombre de recitales, Walter me dijo, loco, nos encontramos en una presentación de un disco, me dijo, loco, yo quiero que hagamos un programa de radio. Y yo le dije que sí, pensando, este Gil me está jodiendo, me está boludeando, porque me dijo, vos vas a todos lados, andás por todos lados, y es verdad. Yo me lo cruzaba siempre. Y me dice, entonces hagamos un programa, porque... Y yo le dije que sí. Esto fue un 20 y algo de octubre. El 10 y algo de diciembre me llama por teléfono y me dice, loco, el 8 de enero arrancamos con el programa. ¿Qué? El 8, no era joda, ¿eh? No era joda. Y arrancamos... Y hoy le estoy, propuesta, yo no sé si haría radio con otra persona, porque yo le estoy profundamente agradecido a este hombre por lo que me enseñó y por las puertas que me abrió. Más allá de que es un flor, hijo de puto. Pero te sentís cómodo. Me siento cómodo. Ahora pregunta, hay gente, ¿no?, que asienta, ya es un hijo de puta, no sé por qué. Ahora pregunta, pero bueno, con Walter, ¿ahora se acuerda nuestra fecha? ¿En la de febrero? ¿La de febrero? El 20 y pico. ¿Cuál? ¿La de febrero? El 29. Sí, fue el 14 de febrero ahí en Planta Alta, donde 1885. Viniste, me viste y dijiste qué lindo que estás, viejo, y te colgaste el cogote y no te soltaste nunca más, guacho. ¡Esa! Fue el 22 de mayo de hace 3 años. ¡Ah! Pero viniste a casa. Esa fue. No. Esa fue cuando viniste a casa, eso aparte. Es que ahí comenzó la cosa. No, la cosa comenzó. Él dice. Él es. Bueno, después arreglamos un casa. No, no vamos de tema. No vamos de tema. Chicos, se viene nuestro aniversario del 22 de mayo. Regalo y es mi cumpleaños. Aceptamos regalo. No. Bueno, bien. Bueno, vamos con una cosa. De Enzo, acá tenemos. Nuestro operador y amigo. También cumple el 22 de mayo. Bueno. Vamos a una. Pero yo cumplo menos años. Señores, queda poco tiempo. Tenemos que hablar del tema de que por qué la banda está acá, que es la fecha que va a ser la gente de Jezabel. Jezabel, estaba ahí con. 20 de mayo. Ahí está. Cuéntenos la fecha. Bueno, fue en realidad una invitación de los chicos de Jezabel. ¿Cómo fue el tema? Lo habíamos invitado. Lo habíamos invitado. Discúlpenme. ¿Quién está por allá atrás que no quiere salir? Es la jefa. La jefa de la. Bueno. ¿Y ojo, por qué no tira estilo, ahí, digamos, bajo. Tira, sopla. Claro. No, ¿cómo, bueno, cómo llegaron a concretar la fecha y demás? ¿Quién es la prensa? ¿Vos te das cuenta de lo que tenemos que arreglar nosotros también? Pobrecito, loco. Esta es la segunda vez que la veo y cada vez me cae peor. Así nomás te digo. Así que imagínate. Pobre ustedes que la tienen que remar en dulce leche. Cuéntenos la fecha, cómo viene, cuándo va a ser, en el lugar, cómo se consiguen las entradas, todo. La fecha va a ser el sábado 20 de mayo en el Teatrito. Creo que ya todos conocemos la dirección del Teatrito. Sarmiento y Callao, acá en Congreso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, tocamos con Inner Force esa noche. También están los chicos de Inner Force que presentan su segundo disco, Arcadia. Sí. La invitación llegó a través de Paula, la manager de manager Anderson. De prensa. Una Paola, gran amiga Paola de Frecuencia Anderson. Metalera. No me toques. Paula. Y de Walter Rey. No me bueno, toques. Ya le queremos mandar un saludo, un abrazo grande. Nos llegó la invitación. A la ya gente que, de Innerford también, que son sí, amigos. Y a los amigos de Jezabel también. Sí. Que tenía, en un momento, cuando estábamos haciendo el disco, surgió la idea, de preguntarle a Leandro Coronel si quería participar en el disco. En la grabación de Fuego del Alma. Claro, en la grabación de algún tema o algo, si quería participar. Estaba todo bien, pero la banda había atravesado una situación media complicada, alguno de los integrantes, y por diferentes motivos no se pudo dar. Pero quedó la relación con Leandro. Con Leandro. Nos seguimos hablando y. ¿Pero que no tenían cantante en ese momento? No, sí teníamos, pero queríamos. Sí, pero queríamos invitarlo. Yo le digo algo, chicos. Es el tipo más hijo de puta que hay en el mundo este que está acá al lado. Por eso lo quiero tanto. Ah, está muy bien. No, sí. Lea, te quiero, Leandro, la por verdad. Por la duda. Un amigo, un amigo. Nosotros tenemos. La verdad, es algo que puedo decir y me enorgullezco de eso. Tenemos amistad. Con muchos músicos de muchas bandas, pero con los amigos de Jezabel tenemos un poquito más. Nos mandamos mensajes, hablamos, donde nos vemos, nos cruzamos. Bueno, igual que con la gente de Azeroth. Aclará porque el sábado estuvimos con una persona que es muy celoso de todo este tema. Gente de Indios, nombrala porque si no, Johnny Sanders se va a poner. A Johnny también lo queremos. Pero bueno. El sábado y el domingo. ¿Eh? El domingo el también lo vimos. El sábado y el domingo. Claro, sí. Che, loco, déjalo hablar a los chicos, para un poco. ¿Qué se viene? Porque ahí postearon como. Puede ser que entendí bien o era del año pasado ese posteo, que desde agosto iba a estar en todas las plataformas el material para escuchar. El 2022. Claro, por eso, porque era del 2022 y no vi nada después actual. No, O sea, todo se consigue ¿dónde? De la banda para escuchar de Astral. Spotify, iTunes, en todas las plataformas digitales nos busca como Astral Fuego del Alma y está ahí está el disco. No sí. Salió de forma digital. Sí, eso se ¿Piensan en algún momento el físico, más que nada como el físico, hoy no cumple la función que cumplía en otros tiempos? Tal ¿piensan cual. Ustedes en yo el como, físico? Yo como, también soy de la época que te comprabas el disco, te ponías a leer el arte de tapa porque también es una manera de cómo el artista quiere expresar lo que es la idea que tiene. No va solo a través de la música, sino es también a través de del visual, del librito y todo eso. Y estamos en la dicotomía de si hacerlo o no, porque yo lo compraría, pero ¿cuánta gente, cómo se consume la música hoy en día? No, y de hecho, el disco, ¿cuántas personas tienen para reproducir un CD en su casa? Bueno, ahí está. Eso, él lo dijo solo. Yo decía, vos estás de la época de CD. O sea, la gente que venimos de coleccionar vinilo y que volvimos otra vez después ahora que se siguen editando cosas, el arte de tapa era algo, el libro adentro, de ver otra foto. Claro. En los cassettes también. Los cassettes. Se te enredaba mucho en la cinta, se te rompían a las ¿qué me importa? Yo le robaba el esmalte a mi hermana. Claro, cortar y pegar. Sí, sí, sí. vos que decías el tema ese, de ¿cómo manejan eso? El tema, seguramente debe tener un arte, algo cuando estás, digamos, aunque esté subido a las redes hoy en día, algo tenés que dar de claro, referencia sí, visualmente. Sí, ¿Quién maneja eso en la banda, el tema de lo visual? ¿Hay en aparte? ¿Lo hacen ustedes? En realidad lo hacemos siempre lo que tratamos de proyectar en futuro. Sí. Previamente siempre lo hablamos entre todos y cada uno expone su idea. Intentamos de hacerlo todo democráticamente, decir, bueno, juntamos, che, ¿qué te gusta? ¿Te gusta esto? Sí, bueno, ¿cuánto le gusta esto? Cuatro, a uno no, se recabió. Me acuerdo, es así, pero me acuerdo que estábamos con un cuaderno dibujando los cinco. El boceto de cómo podría llegar a ser. Y después de ahí, bueno, nos contactamos con Jimena Zamorano, es una chica que la tiene recontra re clara con lo que es gráficas y bueno, ella terminó diseño, de diseño, gráfica, todo eso. Todo eso la tiene re clara y terminó de reunirnos la idea, nos presentó y sí, joya, buenísimo. De hecho, en base a lo que están diciendo, ¿en qué cámara enfoco, Enzo? Yo tengo acá el arte de tapa, que es este, ¿no? Del disco. Me parece. A ver, ahí se ve. Para, ¿el arte de tapa de qué año es eso? Más cerca. Del año pasado. Del año pasado. Sí. Walter, agarralo y acercalo, papá. Colabora, por favor. Allá, chicos, allá. Tienen nueve canciones. Con los colores. Tienen pensado. Hola, estoy hablando. Sí. Gracias. ¿Tienen pensado hacer algo más? ¿Tienen otras fechas aparte del 20? ¿Tienen pensado otros temas? ¿Ya están haciendo otros temas para presentar? Bueno, la ventaja que tenemos nosotros acá es que en la banda que todos somos de componer. Todos tenemos alguna idea y Astral es una banda que siempre tiene algo para hacer. Queremos terminar de hacer el ciclo con este disco y ya si sale todo bien, calculo que a final de año ya vamos a entrar a grabar un segundo disco. Estar preparándonos para trabajar en el... Siempre se está preparando algún tema nuevo. Tenemos mucho material ahora en este momento, como para, pero tenemos que elegir. O sea... tenemos que decidir a veces cómo lo vamos a tocar, de qué manera lo vamos a presentar y bueno, y después de ahí a entrar a un estudio y claro, igual siempre se hace una preproducción, hacemos algo casero, usualmente lo compongo, la escribo yo en la computadora, las baterías, esas cosas, y de ahí se presenta en la sala, de ahí lo vamos laburando entre todos como para darle un poquito el matiz de cada uno a la canción. Por eso mismo todos los días, che, mirá, se me ocurrió este riff y ya la batería ya se enganchó, la melodía vocal, bueno, esta la armonía viene por acá y bueno, y de ahí, a partir de esas bases siempre vamos armando cosas, así que esperamos que a fin de año entremos a grabar un disco. Lo bueno de todo también es que tengo el bajista que también era el cantante de la banda. Fue el primer cantante. Fue el primer cantante y él me ayuda mucho en temas que él también canta, también me puede hacer coros, acompañarme y... como que tenemos que tener una buena relación, igual tenemos una buena química a la hora de cantar. Y con Diego también pasa lo mismo. O sea, en realidad si pudiéramos cantar todos lo haríamos. Pero bueno, hay algo... No, pero algunos chicos que no quieren. Lo hice hace unos coritos, Ángel, salieron bien, ¿eh? Claro, quizás, pero bueno. Chicos, perdón. Sí. Tenemos unos mensajes para la banda, justamente, que ahora los vamos a escuchar. Sí, como nosotros estamos transmitiendo desde YouTube, nos pueden llegar todos los mensajes desde ahí. Farana Belly Dance dice: los únicos jóvenes somos nosotros, 30 y siempre. Obvio. Tatú Rocío dice: ¿cuánto? Estamos viendo. Federico Ponce, te amamos, Diego. ¡Epa, Federico! En realidad es la pareja del baterista de la banda. Saludos a la gente de la radio, Ángel, baterista de Astral. El que tira cosas. Bravo, el que tira cosas. Bueno, justa, ¿qué más? A ver. Ariel Bravo dice: aguante Astral. Federico Ponce, saludos desde Alemania, chicos. ¡Epa! ¡Ah, bueno! La calle Alemania. ¡Claro! ¡Alemania, Alemania y Billingwood! Claro. ¡Alemania y 119! ¡En Berazategui! Martino Villana dice: saludos Astral, muy buena banda. Jessica Blues, acá estamos. Fer Vázquez, aguante Edu, el mejor cantante de Argentina. ¡Epa! Chicos, ¿quién me dijiste así lo vi? A ver, los que no los conocemos, los que no los vimos nunca en vivo, ¿con qué nos vamos a encontrar el 20 en el teatrito? Astral tiene una puesta en escena muy importante. Damos todo. ¿Cómo es? Olvídate. No, a la hora de salir... ¿Prestan plata? También, ya que está, voy. Portalini, sí, y prestan plata. Pero con intereses. ¿Eh? Pero con intereses. Si es, si es Portalini y presta plata, ya... No, no, no, a mí me compró. Diego se pone unas calzas muy sexy. ¡Epa! Claro. No, no, pero salimos a dar todo, la transpiramos. Transpiramos la camiseta arriba del escenario, nos movemos mucho. Se van a no, encontrar no somos con una banda que escena. Se quede quieta ahí esperando a ver... No, a ver qué sea, pasa. Claro, no. Claro. Aparte no... O sea, no es premeditado. Nosotros es como que... Ya en el ensayo mismo también, claro. Surge. En realidad no es una pose, claro, sino que es algo que surge provocado por lo que ustedes sienten mientras están tocando. Tal obviamente, cual. Sí. Qué bien que lo expliqué. Muy bien, bueno, perfecto. Lo que hablando de todo esto, de los mensajes y demás, por ahí decían que hubo muchos cambios en la banda, sí, y demás. Actualmente... ¿Cuál es la banda que se va a presentar, por lo menos por ahora, porque viste cómo es esto? Por no, ahí, no, ya nos quedamos así. ¿Ya está? ¿Seguro? Sí, bueno. Sí, sí, ya firmamos acá. Nombrá a todos los integrantes, o vos, el que quiera, ¿quiénes son actualmente y en instrumento los de la banda, aparte de ustedes dos? Claro, bueno, Ángel Cristaldo en la batería, Gustavo Barrios en bajo y voz, y Sebastián Severo Portinari en la otra guitarra. Y, digamos, ¿cuándo piensan que más o menos puedan llegar a subir algo de lo nuevo? ¿Algún video lírico, algo de esto? ¿Ya lo están...? Tenemos algo, o sea, para el próximo disco también va a haber un, sí, como un tipo sorpresa. Vamos a hacer una reversión de un tema viejo que se llama Sueños de Libertad. Así como lo ves, canta folclore. Sí. Zarpado. Bueno, de chiquito ya es una cosa de que... Sí, tiene una onda Luciano Pereyra. Yo no le quise decir de entrada, pero... Chicos, con Luciano Pereyra no perdió Boca. Le quiero comentar, sí, algo. Pero bueno, quiero comentar algo. Sí. Nuestro amigo Darío, cantante de Gólgota, nos manda saludos, que nos está escuchando. Saludos. Qué grande, Darío. ¿Darío Achar? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Lo conozco de la banda anterior. Exactamente. De Abeidón. Abeidón, sí. Bueno. Sí, señor. Redondeemos porque el señor interrumpió el tema de lo, sí, lo nuevo. Y bueno, íbamos a hacer una... todavía no sabemos, pero va a haber una alguna reversión. Puntita se va a tirar, sí, sabemos. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una reversión de ese tema que seguramente va a aparecer power metal y va a aparecer en la versión esta folclorística. Pero bueno, de va hecho, a ser algo nuevo. Cuando presentamos el disco, la gracia que fue, bueno, hicimos, sí, una parte acústica y en esa parte acústica, bueno, lo tocó él al tema, él solito con la guitarra, y lo hizo, que es una samba. Bueno, sí, vendría a ser tipo una samba. Bueno, una el samba. Tema es ese también, ¿no? Del tema de afuera, uno ve que lo que son los músicos grosos y demás vienen por el, digamos, para la música country, el folk irlandés, inglés... acá en la Argentina hay mucha gente que arrancó tocando folclore o estudiando música en su momento con referentes que le daban para escuchar otro tipo. O por ahí en la misma casa había otro tipo de música de lo que uno termina después escuchando o interpretando. A ver, cada uno, cuénteme. Él ya sé el referente que va a tirar. Pero después de vos con esa remera y vamos a pelear por entre los dos cantantes de esa tres cantantes que hay en esa banda, yes, y la formación original, que ya te digo que para mí es la mejor, y bueno. Okay. Pero bueno, empecemos con él. Pink Floyd, ¿no cantaba Pink Floyd ahí? No sé, porque está... ¡No, pará! Empecemos con él. Referentes en, digamos, ¿cómo arrancaste cantando... tus raíces y cómo llegaste hoy a estar en una banda como... De power metal. Exactamente. Bien, siempre en la escuela, yo era el elegido a cantar siempre en el coro. Tenía mi profesora de música que era muy buena a la hora de enseñar. Siempre me tenía en cuenta y me enseñó un montón de cosas en realidad. Pero en mi casa siempre fue más del folclore y ahí empecé a cantar yo. Cantaba sobre los instrumentos y cantaba... sobre lo que estaban cantando y ahí tenía 6, 7 años. Después se me dio un poco más por el rock a los 12 y después empecé a escuchar otro hard rock. Mi tío escuchaba mucho Deep Purple, escuchaba Queen, mi viejo le gusta mucho Queen, tengo una cuna de eso también. Mi referente vocal siempre fue Ian Gillan, me encanta ese tipo y ahora la edad que tiene, no te digo que canta igual, pero se la aguanta. Tenés que estar en la música mucho tiempo. Pero bueno, mi referente sería él. Mira cómo te vino. A ver si te acordás. Para los que están escuchando, para los que están escuchando y no están viendo, Walter lo miró así. No. Bueno, lo vieron, ¿no? Y no sé. Porque aparte, el señor es de la banda. Astral, choque. No. Él toca la viola. Por eso. Sí. Si vos te pones referente? Una remela de ese tipo. Sí. Tenés que pelar, tenés que tocar. O sea. ¡Epa! Ya pintó la homosexualidad de Walter. No. ¿Qué pasó? Esa remera es de la época del Grandes Hits con Sammy Hagar, después de Balance, sí. Un gran disco y demás. O sea. Bueno, ya sabemos. Ya, ahí, a la cámara. De Van Halen. De Van Halen. Hay gente que no lo ve. Bueno, tiene una remera de Van Halen de la época después de Balance, que salió con ese logo el disco Grandes Hits, ¿no? Hay dos grandes hits, uno con David Lee Roth, que para mí es la mejor época de Van Halen. Después vino un solo disco de Van Halen que fue cualquier cosa. No quiero decir con el cantante de Stream. Bueno. Sí, con Barry Sharon, sí. Bueno. Pero no creí. Caballero, ¿qué fue lo que lo llevó a tocar la guitarra y qué empezó escuchando y qué referente había en su casa? En casa siempre se escuchó mucha música. Mi viejo escucha mucha música clásica, música irlandesa, escucha de todo, de folclore, todo eso. Pero mi mayor influencia fue a través de mi hermano. Tengo un hermano más grande. Él empezó a escuchar todo lo que fue hard rock y bueno, de ahí yo tenía 6 años, 7 años. Y sí. Recuerdo el que tenía todos los cassettes de Michael Jackson, también a mi hermano le gustaba el pop. Sí. Y obviamente caemos en por qué también tengo esta remera. Thriller. Jackson. Porque en Thriller. Para vos no sabés. Yo no sé. El álbum Thriller, que es el referente para mí musical, que de ese momento, en el año 82, 83, fue todo lo del pop de ahí para acá. Ese disco resume todo. Ya venía con los Jackson 5, el señor Michael Jackson. Y en el álbum Thriller, en el tema Let It Be, el solo de guitarra lo toca Van Halen, que nunca quiso reconocer, nunca quiso salir en el video. En el video original, que hoy en día está borrado de las redes. Había... ¿Que se pelean las dos bandas? Sí, bueno, mire. para dejarme en bala. En ese video, ni siquiera quiso salir Van Halen, porque decía, esto es una... Él lo hizo por plata, porque estaba mal en ese momento. Yo no voy a poner la cara para tocar en un disco pop. ¿Qué pasó? En el video original se ve un guitarrista que nada que ver, un más o menos luqueado como el señor Van Halen, que hay un referente también en lo que es Stranger Things, que es una serie en Netflix muy... que está muy buena porque para la juventud nueva, toda la música que ponen, que es muy característica de esa época. El señor Van Halen no quiso figurar. Ese disco fue el disco más vendido en la historia. Hay 5 discos. Thriller. Thriller fue uno de los... Yo bailaba el del Hombre Lobo. Me sabía la... Bueno, Thriller, el álbum del disco. Me sabía la coreografía y todo, con de mis los amigos. Íbamos al boliche y hacíamos toda la coreografía. El señor Van Halen, igual. Digamos, después con todo él, lo único que quería era cobrar, llevársela. Hoy en día el video está... esa parte del video original tampoco sale más. Lo que está hoy en día en YouTube no está más esa parte del solo de guitarra, porque como... el señor Eddie Van Halen, por desgracia, ya falleció y qué sé yo. Bueno, no, cortémoslo ahí porque si sigo nosotros hablando... Nosotros, de hecho, en esta semana estuvimos mirando el video de Thriller, el del Hombre Lobo. Lo estuvimos mirando en casa. Pero ese no es el tema, el Let It Be. No, Beat It es el tema. Mira, me acuerdo y todo. Bueno, ahora continuamos acá con los chicos de Astral y dejamos al señor Van Halen que... Dato curioso, todo el disco lo compuso la banda Toto. Sí, señor. Sí. ¿Cómo saben esas cosas, loco? Porque Toto eran todos sesionistas. Yo lo sé porque soy muy fanático de Toto. Fanático. Ellos, el año anterior a Thriller, habían ganado 4 premios Grammy. Toto, yo tengo un primo que se llama Toti y es gay, ¿es igual? Para un poquito. No. ¿Y por qué se llama Toto la banda Toto? Ah, eso no lo sé, boludo. Para. No, entonces no son tan fanáticos, guacho. No solo por eso, para. Fanático de la música. ¿Qué banda que a vos te gusta hizo en la pandemia un cover de Toto? África. No sé. Yo en la pandemia lo único que escuchaba era Acero. Inner Forizo. África. Ah, sí, tenés razón, te entró todo. Sí, pará, sí, pará, sí. Pará. No, no. Termino de contar. Sí, ¿Qué Innerford va a tocar? Innerford va a tocar. Antes que ellos. Se fue el cantante. Antes sí, que sí, cuando había era un quinteto. Dios. Sí, sí, sí, es verdad, hizo África. Y es más, de hecho lo hicieron en vivo. Eso tenemos que hacer un. Con toda la data que hoy te tiraba y vos metemos. Chicos, los vamos a invitar a ustedes. Vamos a hacer un programa nuevo. Ay, Walter y Enzo hablando de historia de la música. Y ustedes los queremos. Porque para mí. Yo la disfruto, ¿no? Yo, o sea, es como les dije al principio. Yo voy como público a disfrutarla. No me importa la historia, no me importa nada. Me importa lo que me provoca. Yo la música no la escucho, yo la música la siento. Los oídos están de más para la música. Yo la música la tengo en todo el cuerpo. A mí escucho siento algo de la música y no lo escucho por acá. Jorge, lo escucho por hora. Acá, lo escucho por acá, lo escucho Jorge. Por acá. ¿Qué me importa ahora? Vamos a estar hasta las 23 acá. ¿Qué no, me importa? Caballero. Sí, señor. Para seguir con la banda, en los últimos minutos, antes de pasar el tema de ustedes por la fecha, ¿por qué Toto? Cuéntenlo. Toto, en el momento cuando se estaban por empezar, cuando tenían que registrar el nombre, el creo que fue Steve Lukather, sí. Que estaba y dice, ¿qué nombre le ponemos? Ya sé. Había una película, el Mago de Oz, sí. Que el perrito de la... Era Toto. Y de ahí sacaron y pusieron Toto a la banda. Es verdad. Flor de banda. Sí. Chicos, vamos. Ellos de nuevo. Ellos habían ganado 4 premios Grammy. Claro, olvidado. Eso es lo que iba yo. Las redes que no y le preguntamos. Fechas a tocar. Aparte de esa no me contestaron. Si después del 20 tienen otra fecha. Bueno, hay una fecha gestándose. Esperemos que se pueda realizar en un lugar muy abierto al aire libre. Con algunas bandas referentes de lo que es el heavy power de acá. Bien. En zona sur. Así que. Sí, no está confirmado. Está bien confirmado, por eso no puedo decir muchas cosas, pero es un lugar al aire libre, abierto. Una parrilla también en el mismo lugar. Cerca de yendo como no para digamos, la plata. ¿Yendo como para la plata? Sí, señor. Ya conocemos el lugar. El Parque Pereira. Y después. No está confirmado, usted está quemando la fecha. Estamos viendo ahí algunas fechas que se pueden llegar a dar también, pero no queremos decir nada todavía, a ver si se confirma o no. Igual, sea como sea, si no es que no hay fechas, le vamos a meter de lleno a lo que es composición y bueno, empezar a presentar más materiales para el de la banda en las redes. De una. Ahora, pero por el momento estamos a full laburando con esta fecha de Jezabel. Que vamos a sacar micro desde Berazategui, va a salir de la Plaza de los Bomberos y cerca de la estación. Es el 14, Avenida Rigoló y Lisandro de la Torre. ¿Y cómo se conectan para poder organizarse y llegar a los micros, a las entradas? Bueno, como primera medida pueden contactarnos a través de las redes sociales. Ahí está. Que así vamos silbando todas las cosas, ¿viste? Nos pueden encontrar en Facebook como Astral Metal. Astral Metal. O en Instagram como Astral Power Metal OK. Esos claro, son... el que dice Astral Power Metal OK, porque hay otra página de Astral en Instagram que no dice OK. Bueno, esa no le den bola. Porque ahí le van a decir si llueve, claro. Si no llueve, claro. Si le conviene Astral salir Power con Metal, Virgo, okay. Con cáncer. Astral no Power conviene. Metal OK. Astral Power Metal claro. OK, la página de Instagram. Y la tapa del disco. La tapa del disco, así se. Muy bien, ahí está. Repetilo porque no se escuchó en el micrófono. Lo que dijo Natalia no se escuchó, repetilo. Sí, lo digo, pero pará. ¡Epa! No, es tu mamá. 144, ¿cómo era? Sí. Ah, no. No, bueno, sí, tanto sea como en Facebook y Instagram, está la tapa del disco Fuego del Alma y ahí bueno, se van a dar cuenta que es esa donde tienen que comunicarse con nosotros para adquirir entradas o también si quieren venir en el micro, también se comunican con nosotros. Una vez que nos den algunos datos, bueno, nosotros les tomamos el teléfono personal. Edu les manda videos sensuales a la mañana. ¿Fanpage? ¿OnlyFans? Estamos tratando de eso. Bien. Se está sacando fotos de los pies, ahora dice que garpa, no sé. Con respecto a la foto de la tapa, nosotros habitualmente las notas las cortamos, las subimos a YouTube, al canal de Frecuencia Metalera y las compartimos con las bandas. En ese video va a estar también como apertura la foto de la tapa del disco para que vean la imagen que tienen que buscar y en las redes. Encontrarlos en las redes. En las más redes. Fácil. Ah, está, buenísimo. Chicos, la verdad. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Les agradecemos que hayan venido de tan lejos. No, la verdad, gracias a ustedes por el espacio. ¿La pasaron bien? Sí, 10 puntos. Bueno, vale. Este programa no es muy estructurado, no es muy serio tampoco. No, pero está bueno, porque sabe que venimos de notas que es... ¿Viste? Y entonces como que necesitas un cacho de... Bueno, para. Como las preguntas todas anotadas, claro, muy bueno. Puntuales. Bueno, nos encanta. No nos anotamos las preguntas, pero la verdad... No, mentira. Yo no anoto nada. Todo lo que sale es ahí. No. Escúchame, no me contestaste. ¿Qué época? Y vamos a pelear. Bueno. Porque yo soy de la época de Sammy Hagar. ¿Qué disco? Y el Fuck vendría a ser. Para mí el disco que más me gustaba, Van Halen. Bueno, dejémoslo ahí porque si no... ¡Listo! ¡Nos vamos! Hasta acá fue Frecuencia Metalera. Programa 155. Pará, 155. Vamos a escuchar, pará un poquito. Épocas no, los chicos se tomaron el trabajo. Es una joda. De prepararnos. Los chicos se tomaron el trabajo. El programa y nos vemos ahí abajo. Los chicos se tomaron el trabajo de prepararnos unos audios para escuchar, lamentablemente, por cuestión de tiempo. Nosotros vamos a escuchar la intro... Y vamos a escuchar el tema, ¿para qué leo? ¿Dónde carajo lo escribí? Ah, Ancestral. Bueno. Con eso nos despedimos hoy. Nos vamos a despedir con eso. En las redes nuestras van a estar subidos tanto la nota como el video. La fecha. El video donde va a estar el resto del otro tema que le han puesto. ¿Cuál era, chicos? Océano Primordial. Y ahí lo van a poder escuchar y los van a poder compartir. Disfruten Astral, una banda de power metal a la que le tenemos que prestar atención. De Berazategui, Zona de Sur. De Zona Sur, que en Zona Sur, bueno, ¿sabes de Zona Sur? ¡No! Caro, fíjate cómo te está tratando. Vive Caro en Zona Sur, por eso. Disculpame, Recoleta. Porque desde que me fui. Habrá tomado vino suelto y ahora está. No, te juro, te cuento algo. Tomaba Toro con Pretty y ahora tomo. Si no es un Rutini, ahora. Ahora tomo Rutini. ¡Qué salame, hijo de puta! Sido Frecuencia Metalera. 155. Y paga 4 empanadas acá. ¡Qué 5 lucas, la concha de madre! ¿Qué pasa? Se me cagó el programa.